Niches One 3M5 Mar Meta Drama Yeah. Años de esfuerzo dejando el alma en el lienzo. Noches de sacrificio predicen mi sortilegio. Pactos de silencio esperando nuestro momento. Alma, mente y cuerpo inmersos, excelso y siempre despierto. Mi fe en la cumbre, un manto de luz que me cubre. Desde el under mugre logré que el público nos alumbre. Siempre con hambre y la fuerza de nuestro nombre. Un hombre padre, chambeo el doble para ser libre. Con horizontes claros, gringolas hacia el norte. Martillos y clavos fueron las bases y fundamentos. Muchos no lograron lo que dijeron y están frustrados. Yo sigo enfocado en mi legado y defender el puesto. Estar es ser, hacer, reinventarse, reconocer, desprenderse y desaprender. Vivir seguro del querer poder. Aprendí bien la importancia de nuestra esencia y estudié la ciencia de abrazar las experiencias del ayer. Estar, ser, reinventarse, reconocer, desprenderse y desaprender. Vivir seguro del querer poder. No le hice caso al rencor de la competencia, pues la razón vital de mi existencia es trascender. Yeah, metal. Listen. Si salgo de la cueva es pa' hacer rimas nuevas, rapeo y nieva. Querían censurarnos pero neva, metal forever. Otra placa, otra prueba de que el hip hop no se ha muerto. Lo tenemos cruzando fronteras, ya no hay barreras. El alma y la mente una, nos bendice drama en este ritmo. Fortuna, salí de las ruinas, lo puse arriba donde pertenece. Y hago que viva una y mil veces. Con esto hacia la grandeza, constancia, enfoque y amor, ingredientes para esta pieza. El compromiso como la sangre aquí pesa. Les trajimos el metal vital como comida en mesa. De acero lápices, de oro cruces, de plata copas. Nos guían luces, cuida lo que haces. Si mucho dices, que aquí la experiencia se mide por cicatrices. De acero lápices, de oro cruces, de plata copas, nos guían luces, cuida lo que haces. Si mucho dices, que aquí la experiencia se mide por cicatrices. Aunque el oro es bendito, mucha gente no sabemos tolerar ni aceptar un tipo de riqueza de esa manera. No sabemos, pues. Lo aceptamos porque lo conseguimos y ¡pum! Rico. Riqueza. Pero después, el daño que haces es demasiado, demasiado feo. Claro está que el oro es un conductor de positividad para que lo ven con ese punto. Porque con el oro también se trabaja. Muchos de estos aparatos celulares traen oro, la mayoría, todos. Es un conducto, las prendas de oro, prenda de vestir, prenden a cualquier persona, lo pone más bonito, más elegante. ¿Me entiendes? Son reservas a nivel mundial de los países. Tiene mucho valor. Y bueno, el beneficio del oro es ese, pero hay que saberlo, tratar. Y te consigues tan rápido con la fortuna que no sabemos no entendemos ni sabemos tratarlo, porque ya que lo conseguimos, no lo entendemos. No lo entendemos porque te hace rico. Siempre vas a ser una alegría con tristeza. Porque el día que se te acaba el oro, que volteas para atrás, ya no hay nada. Has devastado todo lo que te rodeaba. Todo lo que te amaba lo has devastado. ¿Entiendes? Muchos amigos, después muchos enemigos. Para volverlos ricos, también tenemos que recibir una educación sobre esto, cosa que igual nunca, nunca la vamos a entender, porque son pocas las personas que hemos vivido esto. Y les cuento esto porque ya lo viví.